es Modo Random. Seguimos en Modo Random y haciéndole honor a este programa. Uh-huh. Hoy no utilizamos el aplauso largo, lo quiero implementar ahora para recibir a quien entra a este estudio, Candela Castillo. Wow. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien tú? Bastante mal, porque odio que no me miren los autos, que estén mirando los teléfonos y no poder putear. Me molesta que la gente no me mire cuando quiero putear. Qué cosa que habría que diseñar tecnológicamente de otra manera, porque está todo el mundo mirando el teléfono. Me están por llevar puesta con la bici. Quiero mirar para decirle algo y están mirando el teléfono. El teléfono. Y no me ¿Miraste miran. ¿Miraste en bici? Sí. Yo lo sigo. Con este viento. Sí, por eso estoy así de chivada. Yo lo sigo, si soy vos. Hasta que te mire y los putees. Hasta que me quede sin aire. Hasta que sea un puntito chiquitito en el infinito. Me pasó una vez que me habían afanado y a mí se me ocurrió salir a correr, ¿viste? Como al motochorro. ¿Agitando el brazo? Sí, corriendo media cuadra. Después me agité. Yo iba como... terminé como enfurecida y respirando así. Sin estado no es como para seguir a nadie. Ni caminando. Bueno, era una idea. A mí me revienta cuando vas caminando lo más tranquilo, tenés semáforo en verde para el peatón y sí. El que va doblando porque tiene semáforo en verde va, sí. Dobla y no te no deja le importa. Cruzar. Paren, no te deja cruzar. Ahí me sí. El me año agarra. Pasado vi que, no sé, en Estados Unidos, en alguna ciudad de Estados Unidos, iban a implementar unos semáforos que van en el suelo. Entonces, como vas con el celular, tú, y no, uy, ya sería... se pone en verde. No. Y arrancas. Y ahí te das cuenta el nivel zombie en el que estaríamos sumergidos, ¿no? Yo tengo cara de malo. Cuando voy en bicicleta pongo como una cara así cuando se quieren sobrepasar las normas viales conmigo. Le recordamos una cara a la de gente loco. Que es radio, pero hubiera sido fabuloso que pudieran ver esa cara. ¿No se puede hacer un video para que suba después de tu cara así de... Puede ser, puede funcionar. Hoy estuvimos flojos en las redes sociales, verdad, falta Aldana Arena. Falta Aldana. Le mandamos un beso, Aldana. Bueno, Candela, nos venís a llevar en este remis de la locura para visitar diferentes páginas de la cultura argentina. Sí, a mí me parece que hay ciertos personajes de la cultura argentina que no están enaltecidos como deberían. Claro. Gente que no recibe la definición de prócer y uno no sabe por qué. Ese reconocimiento ausente. A mí me gusta que estoy al mismo nivel que el columnista anterior. Claro, por eso pegamos las columnas. Me siento muy cómoda venir después de él. No sé, sentir como un nivel intelectual. Yeah. Era el objetivo. Gracias. Si algo me hizo sentir más patética, Seba, fue eso. Quiero enaltecer gente que por ahí hasta uno olvida. Que ¿sí? Dices, oh, mira esto, qué belleza. De la vida, Claro. Y hoy es el turno, creo, de arrancar. Y me parece que la voy a dejar como muy alta para mí misma. Claro. Yo no sé cómo voy a continuar después de esto. Pasó esta semana con varias columnas donde se fue muy alto y después lo demás va a ser un tobogán. No queda más que morir. Sí. El personaje de hoy va a ser LeBron Kennedy. LeBron Kennedy, me muero. Lindísimo. Es hermoso. Bella. Para quien no ubica a LeBron Kennedy... Ya googleen. Claro, googleenla porque... La cara es clave. Sí, su cara es clave, sí. Aunque quiero aclarar que ella no tiene ninguna cirugía plástica. Es todo natural, ella no tendría problema en... ¡Qué labios carnosos! Y bueno, es la naturaleza. Mm. ¿Por qué? Porque su madre no es otra más que Marilyn Monroe. Uh-huh. Y su padre es Kennedy. John F. Kennedy. Sí. No sabemos cómo llegó a la Argentina, nunca está claro. No... A pesar de que hice una ardua investigación, nunca encontré cómo llegó la hija de Marilyn. Cómo fue ese exilio, ¿no? Es más, una perseguida política. Hasta tiene descripciones de cómo recuerda que mataron a su madre, de que entró un hombre blanco. Porque aparte, aparte te habla. Para escuchar que habla. Ay, la es internacional. La verdad que... Estamos hablando de una cruza fuerte. Hablamos de Marilyn, de Kennedy. ¿De qué? Recordemos el cumpleaños, ¿no? Que le ha cantado Marilyn Monroe a JFK. Bueno... Es hermosa. Yo después voy a seguir su parte de... Quiero arrancar primero con una pequeña descripción de ella misma, de todo lo que es ella, que traje audios para que obviamente gracias. La escuchemos. Gracias por tanto. Sí. Primero vamos a escuchar una descripción de ella misma de todo lo que es. Soy comediante, conductora, actriz, vidente, artista plástica. No te tenía más por el y tema. Y soy lo que se dice en inglés, a socket pain in the ass. ¿Cómo? Qué bien que habla inglés. ¿Viste? Sí. No me digas que no sienten una Kennedy ahí, sí, con ese inglés. Sí. Está, Está claro. Me dan ganas de votarla. Sí, ya. Es vidente. Tuvo sus altos y es más, estuvo en un programa español que se llamaba El Castillo. Y era un concurso de mentes prodigiosas. ¿Exportamos eso a España? Sí, y ella ganó en España. Y al fan de Wanda, ojo, que usted fue a Chile y... Pero bien. Calculenle que ganó en España un concurso de mentes prodigiosas. Ajá. Eso, pero ustedes miren el nivel de evidencia, lo buena vidente que es, que en el 2003 hizo una pequeña evidencia sobre el futuro presidente del país. ¿Es verdad que Chacho Álvarez va a ser el presidente en el año 2003? Según Yvonne Fitzgerald Kennedy, yes, my darling, lo digo siempre bajo evidencia, ¿ok? El señor Chacho Álvarez va a ser vuestro presidente. No. Y el vicepresidente va a ser el doctor Ibarra. No, condenado a no ser titular nunca. Ibarra lo borraron, le pasó Cromañón en el medio de Ibarra. Bueno, no vio tanto, creo. Levón no vio tanto. Estaba medio nublado justo ese día. Justo había humo en esa evidencia. Bajo evidencia, dice. Bajo evidencia, siempre ella se excusaba con eso. Chiche Hermut tuvo bastantes sesiones con ella para descubrir que no sea... una fraude. Claro. Uh-huh. Una embustera. Una embustera. Y tenía, sobre todo, Chiche tenía en memoria un panel de videntes, de astrólogos, todo para corroborar. No sé si se acuerdan el programa que tenía casos así, tipo ovnis, el chupacabras. Claro. Entonces, obvio, no me acuerdo. La disección tanto, del ovni. Tenía ahí en... ese hombre, porque uh-huh. como es un periodista DLT, claro. serio. Chiche, si hay algo que se caracteriza es por tocar nalgas y ser serio. La turgencia, ¿no? La turgencia. A él le encantaba calcular la turgencia. Hizo que Levón se enojara mucho con él porque uno de sus columnistas estaba completamente enojado con ella y ella lo llegó a tratar de nazi, que sería en este siguiente audio. A ver. Lo que estás haciendo ahora, Enrique, es ilusionismo. No, no, ¿cuál es el ilusionismo que hice? Y estás no queriendo usar la sugestión en masa. Es algo muy simple. ¿Vos sabés que Hitler usaba la sugestión en masa? ¿Ah, sí? Lo que estás queriendo hacer... No lo conocía Hitler, te aclaro. Es un nazi que está usando la sugestión en masa. ¿La qué? Bueno, parece que ahora también soy nazi. Sos un reprimido. Bueno. Reprimido nazi. Creo que hay una sola manera. Y varias cositas más. A ver, espera. Estamos discutiendo algo que es abstracto. Si viene una... No se guarda nada, no, Ligón, ¿eh? No, aparte no. Me gustó que tuviera que tirarlo de reprimido, ¿viste? Como que siempre te va a sumar... Alguna bala de estupidez, entra. Claro, y reprimido. Me gusta esa mezcla de argentino que tiene por momentos y por momentos se acuerda que, ay, es cierto que yo no soy la hija de Kennedy. Y es un tono re difícil de... A mí me pasaba que la escuchaba y trataba de hablar conmigo y es imposible. Porque no es como una yankee que trata de hablar. Es como un tono nuevo, creo, un tono nuevo. Sí, es de ella misma. Producto de la ingesta de alcohol, digámoslo. Sí. Habla más como... Alguien que está como un beodo. Como más así, una fan del tinto, aunque le gusta el champagne. También y lo pronuncia es como Charlotte Caniggia. Claro, por otro supuesto. Gente de mundo. Que ya se vendrá. Otro futuro personaje. La gente igual la ama. Ella tiene algo, un don de pueblo, que siempre le gusta caracterizar. En un momento hasta se planteó estar en la presidencia. Claro. Porque, yo la voto. Y bueno... Alfonsín, supuestamente también estuvo ahí con Alfonsín. Tuvo una relación con Alfonsín. Sí, ella. Con Ricardo. Estuvo. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Aparte se ve que es el tipo. Bueno, digamos la familia Kennedy, los hermanos Kennedy, ¿no? Una familia dedicada a la política, al servicio público. Y bueno, calculo que eso le debe tirar a Libón por algún lado. Y es un Edipo. Es un Edipo. Sí. Ha buscado a su presidente, pero. Tengo dos audios donde ella habla del amor que el pueblo le tiene. Que si quieres, Eva, por favor. Yo vivo para el pueblo. Yo no tengo familia, ¿ok? Creo que trabajo hasta los días feriados por el terrible amor que yo tengo por el pueblo. Baby, trabajo? I love you. Baby, I love you. Baby, I love you. I love you. ¿De qué trabajo? Evidente, conductora, comediante, actriz, artista plástica. Pero para el pueblo. ¿De dónde entraba el pueblo? No sé. Esa parte me perdí. Pero también tenemos otro momento en el que ella... La gente humilde es la que me adora. ¿Y dónde ves gente humilde? Yo veo gente humilde, no sé, en los barrios, por donde paso. ¿Vas a los barrios? Voy. ¿Te des auto? No, yo no manejo, tengo chofer. ¡Chofer! ¿Hace cuánto que no escuchaba pronunciar la palabra así? ¡Chofer! Aparte, no hay nada que a uno le guste más que es ver pasear gente con chofer, con chofer, y que te mire. Debe ser. La gente la quiere, sensación. Pero ella está como de paso, ¿no? Como que pasa y ella, la estela rubia, ¿no? Por eso ella ve gente. Ahí, es como el de veo gente muerta, ella ve gente humilde. Es una cosa así. Es como el que colabora una vez con una persona, después dice Shadi. Shadi. A mí me dan ganas de hacerme una remeaguea. Yo veo gente humilde. Pero no sé si da, pues no tengo chofer. Puede, no, por ahí claro. Después se puede malinterpretar. Sí. No sos Libón. No, me falta el rubio. Muchos amores. Ella dice, en el primer audio decía, no tengo familia. Supuestamente sí tiene, porque lo dijo en la misma entrevista, que tenía una hija. Pero bueno, ella tuvo 7 matrimonios. Epa. El último le dañó el corazón, entonces no quiere volver a caer en la pareja. Esas heridas que no cierran. Cerró el corazón. Sí. Durante un año estuvo con el indio. ¿Con el indio Solari? Indio Solari. Me muero. Ajá. Vieron que tienen como una cosa parecida. Sí, nota que andan en el mismo ambiente. Palo. Sí. Y lleva cemento, seguramente, o algo por el estilo. Y confiesa en una entrevista que un poco de amor francés, o según ella, beso de amor francés, porque tampoco entendía bien la letra, está inspirado en ella. Me muero. Escuché. Soy esposa de Indio Solari, 1 año. Casada legalmente en Los Ángeles, California. ¿A quién le chupa un huevo? A nadie. Nadie sabe que una canción de las más famosas del indio está escrita por esta pelotuda que tenés enfrente. ¿Cuál es la canción? Un beso de amor francés. ¿A quién se hace un amor francés? Me gusta porque me hizo con amor. Y un poco de amor francés no muerde, porque realmente yo era tan pacata y tan estúpida haciendo el amor que el tipo realmente me dijo, bueno, esto no muerde, loca. Finalmente supimos quién era esa tipa rapaz de la que hablaba el Indio Solari. No, aparte se ve en la entrevista, lo lindo es ver que no tiene idea lo que dice la canción. Porque él le va tirando letra y ella dice, claro. Claro. Ahí me la dedicó esa parte. O sea, ni siquiera sabía el tío. O sea, esa parte fue un día que fuimos allá a comer. Yo me la reimagino, ¿viste? Canción que contiene la letra clave, el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó. Mirá. O sea, ojo, ¿eh? O sea, se está atribuyendo de esa frase. De genios y de locos todos tenemos un poco, ¿no? Sí, claramente. Si hay algo que sabe ella es eso. Otro gran matrimonio que tiene, que le dio a su hija, Tatiana, es David Bowie. ¿Qué? David Bowie, ¿cómo? Estuvieron casados, él le dio una hija y además le escribió una canción que ella después ¿cómo se el apellido de Tatiana? Tatiana es Jones Fitzner. Tatiana Jones Fitzner. No la encuentro. La estuve buscando. No la encuentro. Y fue al registro civil, cambió nombre, todo. Y domicilio. Si esa chica es real. No figura en el padrón. Le hizo una canción que se llama Moonlight. Tiene un EP y un LP lanzó. Sí. Lo estuve buscando. El que mayor se vendió fue a 50 euros. Tranquila, Lebón. Una hermosa canción, ponele, que no parece escrita por David Bowie, pero parece que alguien se la quiso afanar o algo así, porque el estilo medio te suena. Arranca bien hasta que canta ella. Ella canta la canción. Por supuesto. ¿Quieren escuchar una parte? Pero sí, por supuesto. Es del 88 la canción. Está ese sonido presente. Sintetizadores, un poco de Gypsy King, ¿no? Esa guitarra. La grabó en Italia. Está categorizada como Italo Disco. Un poco de Guillermo Vilas también. Sí, ¿no? tiene. Usted también era la chica de humo. Sí. El disco lo pueden encontrar como Lee Von Fitzner. Ese es su nombre artístico. Estamos con Gandela Castillo. Repasando la vida y obra de Lee Von Kennedy. Ah, y su madrina artística en esta época era Tina Turner. Sí. Yo con Adriana Aguirre, nada más. Fuerte. Usted que tiene el FERS aprobado, una pronunciación impresionante. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es hija de un presidente? Uh-huh. Pronunciation. Pronunciation. Sí, por un momento me hizo acordar a la mamá como canta. ¿Vos viste? Sí. Es muy Happy Verde. Sí, sí, sí. Como con la lengua dormida, ¿no? Capaz que justo fue al dentista y tenía ahí anestesia. Por ahí. Aparte me gusta que diga el calipso. Pero es una gran palabra de los 80. No sé qué pasó con el calipso. Café calipso. Pero sí, el calipso murió. Y bueno, tiene también un audio con respecto a su relación con David Bowie. Cuando ahí tiró, así, como, yo sí fui mujer de David Bowie. ¿Y quién es? Él es héroe por un día. ¿Quién es? No puedo contestar. Ya, ahí, pará. Bien. Héroe por un día. Babi no lo entendió. No, ¿y qué va a entender eso? Babi no entendió quién era el héroe por un día, pero. Enigmática. Ahí lo tiró, sí. Igual después lo empezó a decir en varios lados y directamente tiraba el nombre. David Bowie. Con el disco también. Si no entienden la sutileza, toma, David Bowie. Le habían hecho una entrevista en una radio y ella tiró. No, porque mi ex marido, David Bowie, me escribió la canción Moonlight. Sí, no le importó. Se hizo la misteriosa y después. Letra de Bowie, voz de Levon Kennedy. Así es. Y por último, me voy a retirar con un sueño de Levon Kennedy. Uh-huh. Su sueño más grande. Vamos a buscar en ese corazón, ¿no? A ver cuáles son esos deseos. Es un sueño... de esta artista. Está dañado, porque ha pasado por muchas cosas. Sí, sueño... que un día venga un caballero y me diga, te pago por tus servicios, quiero ser una prostituta VIP. ¿Y cuánto te cobrarías por un servicio? $1,000 No, tampoco la pagada. Si estamos hablando de... Porque es mucho o es poco. Es poco. Decís que es poco $1,000 hoy. Pero si no me compran una cartera. ¿Es la hija de qué? Un poco de respeto. ¿Cómo se va? Aparte, fíjate, no se compra ni una cartera. Escúchame. Gran cierre de esta columna, Candela Castillo. Aplauso largo. Venís el viernes que viene, por favor. Sí. Con alguna página de ¿Nos puedes adelantar algo de lo que vamos a hablar el viernes que viene? Porque yo no aguanto. Algo. Y a mí me gustó ahí la idea que estuvo rondando antes, previamente, de Zuliar. De Zuliar un poquito. Zuliar. Silvia Zuliar. Bien. No Guido. No, todavía Guido la no sabía. Guido para otra. No el comisario de a bordo. Yo pensé que Guido ya se había jubilado de mediático, porque viste en una época tiró esa, pero. Es que hace poco salió de nuevo el que era el hijo y que, con el que la, se había casado. La jubilación no alcanza. Y salió hace poquito. Bien. Y estaba muy lastimado él. Nunca olvidaré el pollo con papas. Pollo con papitas es hermoso. Su casamiento en el programa de Guido Polino. Guido Su. Esa era la larva. Guido Su es el mejor. Nos vamos escuchando, por supuesto, un poco de amor francés. No, un beso de amor francés. Tenés razón, gracias, Candela. No, por favor. Un beso de amor francés. No la engatusas. No comer.